Entonces, digamos que uno puede intentar rastrear, olfatear, a ver cómo viene la cosa, cómo se presenta, pero olvidarse un poco de las categorías, porque evidentemente ni los partidos representan clases, como se suponía que era antes. Claro. Es una melange en ese sentido, hay subjetividades distintas y además de los intereses. En el mejor de los casos, digamos, dejemos de lado lo que sería, como podríamos llamar, la corrupción, vamos a hablar por el lado del mejor de los casos. Luego que en realidad esto lo que hace es sí verificar un acierto histórico, ¿no? En el sentido de que es la esencia del sistema parlamentario o el sistema, lo que se llama el democrático burgués. Sí, en última instancia, los políticos se transforman en una especie de fin en sí mismo. Entonces eso explica los famosos cambios de posiciones una vez que tienen las bancas y todo eso. Excede, digamos, para mí, estoy hablando siempre en el caso de que hay una honestidad, buena intención, etc. Excede la voluntad para entrar en una lógica que es la propia lógica que tiene el propio sistema este. Entonces, frente a eso, es interesante ver, por lo que vos preguntabas, cómo se comporta el elector, es decir, la persona que vota. Sí. Yo me atrevo a tirar una idea, digamos, que probablemente se va a armar una discusión. Yo creo que la gente se mueve con un grado de intuición, instinto. Cuando digo esto no quiero decir nada que signifique desmedro de nada. Una valoración Yo creo que, negativa. no, nada en sentido peyorativo, ni mucho menos. Yo creo que la intuición es una de las partes de la inteligencia y que hay que admitirla. Hay muchas veces más de intuición que de razón en las cosas. Bueno, la gente tiene una intuición, instinto, olfato, etcétera, sobre una posición que no, la posición normal de la población es cierto pragmatismo. Eso te lo dice alguien que toda su vida luchó por ideales y sigue luchando por ideales. Pero bueno, esa es la objetividad. Y que por momentos ese pragmatismo desaparece y se producen grandes fenómenos como el 1920, como el Cordobazo, como todo lo que pasa, o otras cosas menos grandilocuentes, pero sí actos de generosidad, como ayudas a los mexicanos, etc. Pero en el estado normal, en el natural de todos los días, la gente se mueve con cierto pragmatismo. Y ese pragmatismo lo lleva a que a la hora de elegir desapareciera el papel ese que tenían los partidos políticos de representar clases o grandes ideologías, porque realmente ya eso no lo es, no es así en cuanto a los partidos. Aclaremos, yo no creo, no digo que no hay ideologías, yo lo digo que en cuanto a los partidos en sí mismos, entonces la gente está votando quién puede administrar un poco mejor. Casi diría que el mal menor, pero con un concepto más bien de tipo administrativo. Y en ese sentido me parece que prevalece los nuevos, aunque en los nuevos sea Macri, no sé si me explico. Que no sean los históricamente que participaron en los partidos políticos Claro, tradicionales, cualquiera sea. el que se vayan todos tiene izquierda y tiene derecha, para decirlo de una manera, ¿no es cierto? El que se vayan todos, también que se vayan los de izquierda que no administraron bien, ¿no? Y que se vayan los de derecha que no administraron bien. Los de la izquierda decimos que se vayan todos los de la derecha, pero bueno, también los de derecha. Entonces Macri recoge, me parece, un poco el que se vayan todos de derecha, para decirlo así, ¿no? En el sentido que la Porque gente. también, ¿no? En ese verano del 2002 también había gente de la Recoleta diciendo que se No, vayan por todos y había supuesto, gente en además, 4x4 que sí, iba a la por Plaza de supuesto, Mayo. está, siempre fuimos conscientes que en ese que se vayan todos a político también estaba eso presente. Y de alguna manera refleja eso que mucha gente dice, bueno, está bien, que robe, pero que haga. A mí nadie me va a negar que eso no es una cosa vox populi en este país, que robe, pero que haga. A eso me refiero cuando le bajo los decibeles a la fuerza de las ideologías como fuerza de masa, ¿me explico? Yo sigo creyendo en la ideología, en los ideales y eso, pero le bajo los decibeles en el sentido que sea una cosa permanente, que las poblaciones la tienen, la mantienen, etcétera. Sí, hay momentos que hay cierto, como dije, pragmatismo. Por un lado, eso. se vota un Macri porque, bueno, va a robar, pero va a hacer. La gente sabe que va a robar, sabe que, bueno, robar, que me disculpe, no me va a mandar preso Macri porque le da esto, pero al menos va a hacer negocios, que es lo mismo. Claro, a su estilo. A su estilo, digamos, el robo legal, por así decir. Pero bueno, que haga negocio, pero que haga, te dice la gente. En cambio, dice este otro, no hace nada, gasta los fondos del Estado y no roba, pero no hace nada tampoco. Acuérdense de ese tipo de pragmatismo, que yo no lo reivindico, estoy aclarado, yo intento analizar, ¿no? Y la misma distorsión, o no sé cómo puedes llamarte, se da en ciertos ciertas simpatías. La gente no se pone a pensar que cuando estuvo Fidel acá, ¿cómo puede ser que Fidel haya conformado desde la extrema izquierda argentina hasta la derecha? El discurso, me refiero. Yo la verdad que me espanté, o sea, me gustó escucharlo, todo lo que quieras, digamos, pero me espanté porque después salgo a la calle y me encuentro con alguna gente que decía, ¿vieron? Ese Fidel Castro es lo que hace falta en este país, ¿eh? Si acá hubiera uno así, seguro que empieza a fusilar a esos piqueteros y a esos ladrones y a esos delincuentes. O sea, me explico, que no es nuevo. Claro. Cuando yo era muy joven, me recuerdo que acá se decía, sí, porque en este país lo que hace falta es mano dura. Un Franco, un Hitler, un Perón, un Fidel Castro. Claro. ¿No? Sí, exactamente, yo escuché. Entonces yo creo que si las ciencias sociales no se ponen barbas de remojo para estudiar a fondo estos fenómenos, van a seguir haciendo papelones, ¿no? Como se siguen haciendo. Luis, ¿te quedas un rato más con nosotros? ¿Cómo, señor? Entonces vamos a una tanda y con seguimos con El Gato y con Luis Martini aquí en Vinilo 33. Hablábamos, Luis, ayer con Bonasso y decía que su voto representaba un poco lo que quedó del 20 de diciembre, ¿no? Para que no se pierda lo del 20 de diciembre. Hoy hablábamos también con Noemí Oliveto y decía que también dentro de autodeterminación y libertad el voto que había por ahí también circulaba por las ideas o las movilizaciones del 20 de diciembre. Y a ella también le sumaba parte de las 800.000 personas que no votaron en la elección esta del domingo pasado, que también iban por esas ideas. ¿Qué te parece que quedó del 20 de diciembre? ¿Qué reacciones hubo alrededor de esto en los últimos meses? A mí me parece que volvemos una vez a... Se sigue pensando con categorías perimidas. Realmente lo que no puede, me parece que no puede relacionarse es el voto en sí mismo con el 20 de diciembre. Nunca se pudo relacionar. De la misma manera que no se pudo relacionar lo del 20 de diciembre con el crecimiento de las organizaciones de izquierda. O sea, las organizaciones de izquierda... No hubo correlato. Sí, no hubo correlato, son dos cosas distintas. Yo creo que ahí hay que hablar, como se puede decir, como dos niveles en el país. Hay un nivel que lo representa el 20 de diciembre, que lo representa, que lo refleja, ¿no? Que lo representa, perdón, es un lapsus freudiano, ¿no? Que lo refleja, que sigue estando reflejado en muchísimo menor grado, pero sigue siendo su espíritu, que son los emprendimientos autónomos, todo lo que sea autónomo, incluido esta radio. ¿No? Es decir, es mucho más amplio que, digamos, que lo piquetero es su expresión más aguda, digamos, pero es mucho más amplio, son toda la gente que sigue haciendo, intentando la asamblea, hacer cosas, la radio alternativa, eso, la cooperativa, una cantidad de actividades que la gente que a sí misma se dice autónoma, ¿no? Es una linda palabra que apareció en los últimos tiempos. Claro, autónoma, una forma... claro, que busca una autonomía, pero que tampoco es una autonomía de aislarse del mundo, claro. Vive en un país, vive en un estado, y ese creo que no haber comprendido esos dos niveles es lo que le pasa al que quiso identificar el 20 de diciembre con el sistema electoral y mandar la consigna de boicota a las elecciones. Eso, pero ni aún con las mejores guerrillas del mundo se pudo boicotear la elección en toda la historia. El único caso, unos pocos casos, fue Fidel Castro ahí, pero fue muy escaso. Pero no estudian la historia siquiera. En El Salvador no se podían boicotear las elecciones en plena guerra. Ahora, estoy hablando, si vos no podés boicotear elecciones en una guerra civil... Claro. Imagínate en esto que está lejos de ser una guerra civil en ese sentido, lo es en muchos otros sentidos, pero en ese sentido. Entonces, pretender capitalizar lo del 20 de diciembre en la expresión electoral me parece que es no entender que la gente vota como un aspecto administrativo más y está convencida que eso tiene poco que ver con la política. Que en realidad, como escribió este chico López Echagüe, la política está en otra parte. Lo que se está dando a nivel de elecciones, de Estado y todo es cómo se administra el país, no es la administración del país. De hecho, aunque se lo diga que es política, y la política es lo que está pasando por otros lados, ¿no? La política en el sentido de transformación, me refiero. Entonces no hay, me parece que es una falsa relación la que se hace nosotros, porque se sigue con una categoría acumulación, uh-huh. Es decir, como si fuera acumulación, y yo te digo sinceramente, si uno estudia la historia de los movimientos populares, en realidad nunca fue una acumulación. Esa fue una categoría que se desarrolló en una época. Hay un proceso de acumulación, pero ese proceso se rompe en determinado momento y empieza otra nueva cosa, porque si fuera simple acumulación, hoy en día tendríamos tanta acumulación que habríamos cambiado el mundo 7 veces. Claro, pero hay organizaciones que están en un proyecto de acumulación constante que nunca se llega a... Claro, en realidad lo que no se entiende es que en la historia no avanza por acumulación, sino por ruptura. Y el 20 de diciembre es la ruptura que produjo un nuevo cambio en el país. ¿Qué grado de cambio fue ese? Que uh-huh. Evidentemente lo que está pasando en este momento es lo mismo que pasaba cuando estaba Menem y de la Rúa. Está pasando otra cosa. Que siempre el Estado va a tener que volver, intentar volver a cerrar, a disciplinar lo que está. Y está el objetivo de este presidente, de este sistema actual. De acuerdo, pero mientras tanto hoy en día este presidente no hace todo lo que quiere, sino todo lo que puede. Uh-huh. No sé si lo digo en el sentido positivo, claro. ¿No? En el sentido de que está condicionado por el fantasma del 20 de diciembre, cosa que no estaba condicionado menos, en todo caso. Porque no existía, claro. Claro, no existía. Y así, son las rupturas, se van produciendo rupturas. Entonces me parece que cuando se quiere capitalizar como acumulación es uno de los elementos que hay que poner en discusión en el campo popular más profundo, ¿no? Uh-huh. La idea esa de que si lo del 20 de diciembre pasó y se diluyó, y yo le digo, bueno, sí, señores, tomemos todas las revoluciones de la historia, todas pasaron y se diluyeron, no quedó acumulado, retrocedieron. La conciencia no se acumula, retrocede, cualquiera lo puede decir, mira, la conciencia que había sobre lo nacional en los años 70 en la Argentina, cómo se retrocedió en los años 90. Ariel Rossi y Roberto Tránsito Cocomarola, transmitiendo directamente desde el 88.7 megahercios de la frecuencia de... ¡No! ¡No! ¡Se ha tirado todo el té! ¡No! ¡No! ¡Rossi! ¡Inundación en el estudio mayor de FM La Tribu! Señores, tenemos que evacuarnos en cualquier momento, Muy buenos días, ¿cómo les va? Las 10 menos cuarto de la mañana, señores, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos conectados directamente con FM La Ranchada en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien y muy contento de escucharlo y poder tener la posibilidad de abrir esta forma de comunicación tan directa entre Buenos Aires y Córdoba. ¿Cómo andan? Che, acá mi compañero Guillermo me ha tirado todo el té arriba de la mesa y estamos con dificultad, estamos anegados dentro del estudio. Entre mate y mate. Qué bien, impresionante. ¿Está lindo ya en Córdoba, como se dice siempre en la radio? ¿Cómo está el tiempo? Hace 2 o 3 días que realmente tenemos una primavera con sensación de verano. Espectacular. Así es. ¿Las chichis? Lo mejor que tenemos. Espectacular, muy bien. Ya se están preparando todos en la peatonal, caminando, con los atributos. Ahí, hacia adelante. Así es. Mirando hacia el ¿Cómo sur. ¿Cómo están ustedes en Buenos Aires? Sabemos que anteayer había lluvia, algunos lugares granizo. Acá es como un clima vietnamita que hay en el día de hoy, ¿viste? Está así muy húmedo, hay sol, en cualquier momento salen los Vietcong y nos cagamos a tiros. Una cosa parecida, ¿no? O salen los estadounidenses y nos cagamos a tiros mejor. ¿Cómo anda el obelisco? Bien, en el mismo lugar. ¿Siempre? Ahí. Sí, sí. Bien, la Plaza de Mayo. Erecto. Erecto, eso es bueno. La Plaza de Mayo está vacía. Eso, no sé, ustedes interpretenlo como quieran. Y vallada. Ha cambiado un poco. Bueno, compañeros, tenemos una noticia muy agradable que han producido ustedes, ¿verdad? Sí, nosotros con alguna gente que nos acompañó en este muchísimo tiempo hemos tenido la posibilidad de llegar a una conclusión con un tema que esto viene de la época de los militares con esta ley de comunicación y un artículo 45 devastador donde decía que las radios comunitarias, las cooperativas, las mutuales no podían tener acceso en este caso al medio de comunicación. Exactamente, la ley 22.285 que prohibía el acceso a medios de comunicación a personas que no sean personas físicas o sociedades comerciales, ¿verdad? Exacto. Y en todo este tiempo, entonces, nosotros presentamos distintos amparos en la justicia aquí en Córdoba. Sí. La jueza federal, Garzón de Lascano, fue la primera que nos dio el favorable a nosotros, donde el Confer entonces apeló, y todas estas apelaciones llegaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ese trámite cuándo comenzó? Y este trámite comenzó allá por cerca del 97. Ajá. ¿Y la jueza cuándo se expidió, la jueza Lascano? Y más o menos en el 98. En el 98, o sea que el Confer apeló, el Confer estaba en manos del menemismo en ese momento. Exactamente, uh-huh. Y esto duró hasta ahora para recién dar esta resolución. Ajá, y después subió a la Cámara y llegó así como vivida judicial hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Exactamente, a pesar de todo este tiempo transcurrido, seguíamos nosotros teniendo en cuenta porque el Confer durante esta época, digamos que... le dio distintas alternativas. Aquí en Córdoba se hizo un concurso, pero había que presentarse como sociedad anónima o como SRL. Claro, exactamente, como y acá, ocurre bueno, aquí. Muchísimos por el miedo, muchas de esas accedieron a presentarse de esa manera. Uh-huh. Nosotros dijimos que no, creíamos que no debíamos tener esta posibilidad porque más que un medio de comunicación es un proyecto social, comunicacional, donde nosotros teníamos que ejercer la proyección de mantener incólume el hecho que nos dio vida, que es mantener el medio de comunicación para la gente que no ha tenido voz durante todo este tiempo. Absolutamente, no, si no queda restringido absolutamente el mapa de los medios de comunicación, solamente a los empresarios extranjeros y nacionales, si no hay proyectos de comunicación social verdaderos. Nosotros sabíamos de lo grave de la situación, sabíamos que esto es... abrir esto era nada más nada menos que una grieta en ese murallón grande que son los medios poderosos y que no iban a querer compartir con esto, ¿no? ¿Y cómo es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aquí habilita? Habilita que nosotros podemos concursar libremente como mutual. Como mutual. Como mutual. Y como radio comunitaria, que esto a partir de ahora lo pueden hacer en el mismo estilo toda la gente que quiera hacerlo así. Claro, tanto porque se puede tomar como fallo ahí, como caso testigo. Como caso testigo. Y esto le permite a la radio, a los canales de televisión, a los distintos medios, acceder a esto, no es solamente las radios. ¿Cuándo fue que se dio el fallo de la Corte? Y esto se dio hace 3 días atrás. 3 días, así que hace muy poco tiempo. Muy poquito tiempo, con el fallo de 7 de los jueces a favor y uno en contra, que es Moliné Connor. Moliné Connor votó en contra. Votó en contra. Pero justo que él está con tantas dificultades ahí adentro. Exactamente, parece Cámara que el sombrero no lo dejó ver algunas cosas que la mayoría presentaba en ese momento. Muy bien. Dicen no hay antecedente en el mundo de un fallo similar, ¿eh? ¿Sí? Exactamente, por lo menos estas son las comunicaciones que estamos teniendo vía internacional. Ajá. Usted sabe que a nivel de Farco y AMAR, con las radios comunitarias del mundo, tenemos una presencia y estamos integrando nosotros toda esta red y nos están informando de que parece ser que es la primera vez que sucede algo de estas características. Mirá vos, ¿y cómo lo están viviendo, che, allá? Y exultante. Exultante. Para nosotros es lindo porque nos ha mantenido en la coherencia de las ideas, la práctica, y eso llevó a buen término, ¿no? Absolutamente. ¿Y ahora se van a presentar al concurso? Y ahora sí, habrá que presentarse. Lo que pedíamos era eso, que tuviéramos las mismas posibilidades que todo el mundo, que esto fuera tomado de esta manera. No queremos ni privilegios tampoco. Lo que queríamos es que se reconociera que nosotros, como origen, somos una mutual, que somos algo que es el índole distinto de Sociedad Anónima como comercial, sino una radio comunitaria, y que se los tomara como tal y que nos dejaran concursar como tal. ¿Muchachos creen que así el momento político que se vive en la Argentina, que capaz que es un poco distinto al del menemismo, ha influenciado para que la Corte Suprema de Justicia dicte esta determinación? Y creería que algo de eso tiene que haber. Ajá. Porque desgraciadamente en todo este tiempo ustedes saben cómo se ha venido manejando, y más ustedes en Buenos Aires conocerán cuáles son las ideas ideológicas y políticas que mantuvo el CONFER en todo este tiempo. Claro. Entonces, ya está el dictamen. ¿Cómo creen que sigue la cuestión ahora en Córdoba? Que va a haber otras FM también que van a hacer la presentación. Exactamente, nosotros creemos, por lo que hemos estado comunicándonos con otras FM, no solamente de Córdoba, sino del país, que ahora ya están libres y van a tener que hacer esta presentación para poderse también acoger al hecho de que puedan presentarse a concurso libremente. Claro. Y creemos que no solamente, te digo, por eso nos hablaron de algunos televisión de cable, de algunos pueblos chiquitos que nos dijeron que le había llegado la información que tenían, sí. Y esto les dio puntapié para iniciar ya todo tipo de actividades para poder desarrollarla y por hecho presentarse a concurso. Ahí estamos, tú para adelante entonces. Exactamente, y como este es un antecedente tan grave y tan grande como es el hecho de que ya la Suprema Corte lo ha dictaminado, abre puertas, creo que más que puertas, algún tipo de portón. ¿Y qué dicen los medios comerciales masivos de la ciudad de Córdoba acá esta noticia? Bueno, esto no cambia el hecho general que podríamos llegar a tener, o sea... Te preguntaba si hubo alguna repercusión, si no, alguna la de las radios... No, la hubo, totalmente. Todos los medios, sí. Que acá en los principales diarios de Córdoba han visitado nuestra casa, han salido tanto en los principales diarios, ajá, artículos, entrevistas. Algunos canales de televisión no nos han visitado. Creemos que esto viene por la relación directa que viene con algunos canales de Buenos Aires, pero creemos que, lo tendremos en cuenta para saber todo esto, pero no nos deja de hacernos sentir un poco mal, porque tendrían que tomarlo y desarrollarlo, porque parece que ser que es una noticia menor y no lo es tan así, ¿no? Claro, y muchos van a empezar a tirar piedras. Exactamente. Compañeros, entonces, bueno, le mandamos pero si hemos soportado las piedras hasta ahora y las piedras que creímos grandes, como podría ser esta lucha, porque nos dijeron, el doctor Villafañe me dice, muchacho, sí, yo me juego con ustedes, yo estoy todo, me parece lo más justo lo de ustedes, pero no se olviden que ustedes están contra el CONFER, contra la Nación, y que hay aspectos políticos que determinan muchísimas cosas. Ustedes saben a lo claro que se juegan. Sí. Decía 4 o 5 años atrás. Sí. Y nosotros dijimos, sí, nosotros nos jugamos el primer día que pusimos este medio de comunicación en este proyecto, creíamos desde ya en este proyecto, y si hay que morir como medio de comunicación en este aspecto, bueno, vamos a morir con lo que nosotros creíamos y creemos que es la forma de llevar a cabo como alternativa un medio de comunicación. Claro, pero son decisiones políticas que involucran políticas públicas, y políticas públicas de comunicación que se tendrían que modificar en la Argentina de una vez. Exactamente. ¿No? Esperemos que esto sea un punto donde agilice todo esto. Vamos a ver, ahora la lucha continúa en que se derogó el artículo 45, pero la ley hay que pelearla. Claro. Hay que pelear una nueva ley de radiodifusión en la Argentina. Exactamente, exactamente. Porque si no son parches y parches y parches y parches y parches, que absolutamente igualmente este es muy positivo, pero hubo otros parches que se hicieron durante el 89 y el 90 que fueron pa' peor, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Compañeros, le mandamos un abrazo impresionante desde aquí, desde FM La Tribu. Estamos muy contentos por la lucha que pudieron llevar adelante, que pudieron tener ahí este dictamen de la Corte Suprema de Justicia que los ha beneficiado. En algún momento, bueno, también estamento del Estado que se pongan del lado del pueblo, ¿verdad? No es nada malo eso, de vez en cuando ponerse del lado del pueblo. Es una sorpresa a veces, ¿no? Yo sé que a veces, qué sé yo, el gusto será distinto, el olorcito no será el mejor, pero bueno. Muchísimas gracias, compañeros, un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Igualmente para nosotros. Sabemos que siempre, entrañablemente, de una u otra manera, estamos juntos en esto. Así que les agradecemos muchísimo esta comunicación y este duple que hemos hecho con ustedes, con Radio La Tribu ahí de Buenos Aires. Un abrazo muy grande desde acá, desde Buenos Aires, para todos ustedes, Bueno, muy bien. Y en el final le podemos mandar la hora cordobesa. Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. Perfecto, cerramos con eso entonces. Un abrazo para ustedes. Un saludo muy grande. Y a seguir tomando té, ¿eh? No lo vuelquen tanto por allí. Chao. Chao. Estábamos entonces conectados con Ernesto y Lito, el programa La Hora Porteña. De ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Que le diga La Hora Porteña, recién te dijo la hora Córdoba. Ah, la hora en Córdoba era 10:06, ¿no? ¿Y acá? Y la hora en la República Argentina son las 48:22, señores, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener que cambiar el mantel, disculpen. Sí, Rosy, es la hora 9:54. ¿Qué tal, Néstor? Un enchastre y encima están los trapos rejillas arriba, todo, la estopa, todo esto es una mugre. Recordamos entonces un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa tan esbelta Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de los doctores Fay, Belucio, Petracchi, Boggiano, Vázquez, López y Maqueda, y con la disidencia de Molineux Connor, como decían los compañeros, desestimó el recurso deducido por el Comité Federal de Radiodifusión, que había apelado a la sentencia de la Cámara Federal de la provincia de Córdoba para excluir a FM La Ranchada de la ciudad de Córdoba en el concurso para acceder a una licencia oficial de radiodifusión. La Asociación Mutual Carlos Mujica opera la radio comunitaria La Ranchada en la ciudad de Córdoba. Estuvo patrocinada esta actuación judicial por el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Y la Corte dijo en su fallo que, de acuerdo a la ley cuestionada, la ley de radiodifusión 22.285, en su artículo 45, para poder consensuar para ser prestadora autorizada de una estación de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia, se requería, según este artículo, necesariamente ser persona física o sociedad comercial legalmente constituida, lo que excluye, a sociedades civiles, cooperativas y asociaciones mutuales sin fines de lucro. Y el fallo dijo que dicha reglamentación es arbitraria y sostuvo que, al excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión por no haberse constituido en una sociedad comercial, pues ello importa en definitiva una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no para hacerlo. Asociaciones que impulsan la comunicación comunitaria, la comunicación educativa, la comunicación alternativa en la República Argentina consiguen aquí un éxito, ¿verdad? Lo interesante también sería que en algún momento se modifique el cuerpo, la ley de radiodifusión, que sigue desde el año 1980 operando en la Argentina, con las modificaciones que había hecho el gobierno de Carlos Menem y también el gobierno de Fernando de la Rúa en ese sentido, y que podamos tener una ley de radiodifusión que contemple a todos los sectores que quieren participar de la comunicación, que es un derecho. Derecho. Derecho. Derecho. Señores, está con nosotros Carlos Trueba, que integra la Comisión de Festejos del Barrio de Almagro. Hola, sí. Carlos, ¿qué dice usted? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan esas cosas? Y acá trabajando mucho. ¿Qué estamos planeando para el Barrio de Almagro? Bueno, cuénteme un poco. Realmente estamos planeando, vamos a ver si planeamos bien, ¿no? Porque si no nos vamos a pique con esta planeación. Bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo, el 28 de septiembre se instituyó por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la ley 901, el Día del Barrio Almagro. Y esto reconoce su fundamento, que no es este el momento para explicarlo, después en otra oportunidad, Walter, si es posible, podemos hablar sobre ese tema. ¿Cómo no? Bueno, se ha reformado una comisión integrada por diversas entidades del barrio, aquellas entidades que se han acercado. Tal vez, como decíamos hace un rato, no todas las que hubiésemos querido, hemos invitado a muchas, muchas no han venido, otras han venido, otras las hemos omitido por desconocerla, bueno, pero a partir de esto tal vez podamos ir conociendo más gente y que esta comisión sea más amplia, más abarcativa de las diversas actividades que este barrio de Almagro, tan importante, tan central, porque evidentemente se trata de un barrio que tiene de todo, de todo punto de vista. a medida que uno lo va caminando y lo va conociendo, a pesar de vivir desde hace muchísimo tiempo, bueno, todos los días se descubre algo nuevo. Eso es lo bueno que tiene entonces esta formidable tarea que es vivir y caminar el barrio. Entonces la Comisión de Festejos sí. va a estar organizando actividades que arrancan, comienzan el 21 de septiembre, el día uh-huh. de la primavera, y van a finalizar el 28 de septiembre, que es justamente el día del barrio. La semana del 21 al 28 de septiembre. Exactamente. Y ahí vamos a desarrollar una cantidad de actividades culturales, conferencias, música, teatro, en diversos lugares. Y la comisión se reúne, y digno es, vale la pena recordarlo, porque la gente del Teatro del Pasillo de Colombia 35 nos ha abierto las puertas para hacer nuestras reuniones uh-huh. con su capitana, dicho de la mejor manera, es su capitana Silvia Copero. Bueno, estamos trabajando en la organización de estos festejos. Pero hay una de las actividades de la comisión, que es un concurso para responder preguntas vinculadas con el barrio. Uh-huh. Algunos aspectos de su historia, algunos aspectos más actuales. Y le hemos llamado a este concurso ¿Cuánto sabes de tu barrio? ¿Cuánto sabes de tu barrio? ¿Cuánto sabes del barrio de Almagro, entonces? Exactamente. Sí. Entonces este concurso está organizado para que participe cualquier persona, vecina, no vecina, que tenga la edad que cualquiera sea. Acá no hay ningún tipo de discriminación por ningún motivo. Bueno, y las respuestas correctamente contestadas, uh-huh. Para contestar las preguntas al dorso del cuestionario, Walter. Hay como unas pistas ahí. Exactamente, hay unas pistas donde la persona que lo lea o el conjunto de amigos que se junten para leer esto, pueden sacar, no digo todas, porque algunas preguntas son más sencillas, uh-huh. pero de esa lectura se pueden sacar conclusiones interesantes para responder correctamente el cuestionario, que por otra parte no es difícil, pero tampoco es un sí o un no. Tiene su grado de pequeña complicación. Ajá. Y estos cuestionarios, confeccionados de la forma como está propuesto, deben presentarse hasta el día 15 a las 20 horas. Es el vence el momento para dar el tiempo al jurado para que analice las respuestas en cuatro lugares. Una de ellos es justamente el Teatro del Pasillo con Hombre 35, otro el Teatro Encuentro de México 3700, en la revista Abasto de Sánchez Bustamante 736, y el cuarto lugar es el Instituto Argentino de Enseñanza de Inglés, que funciona en la calle Lezica 4095. Uh-huh. Y también se puede hacer por la vía internet electrónica en la página del barrio, que es www.info-almagro.com.ar. Perfecto. Eso es ¿Y dónde se consigue el cuestionario, Carlos? Y bueno, el cuestionario se puede conseguir abriendo, entrando en la página. En la página se puede conseguir. Uh-huh. Llamando, pasándome. ¿Puedo dar un teléfono? ¿Cómo no? Por supuesto. Un teléfono, el teléfono de mi trabajo, 4383-5224. Que si no está mi armoniosa voz, va a estar mi voz electrónica. Ahí me pueden dejar un teléfono, una indicación, y yo llamo indicando cómo podemos hacer para que el interesado se haga de este cuestionario. Si tenemos correo electrónico, lo paso por correo electrónico. Claro. Pero llamando, comunicándose con la página uh-huh. que decíamos www.info-almagro.com.ar. Es una página muy completa, tiene muchísimas cosas. Acá el amigo Luis Leoz, que es el dueño o el organizador de esta cuestión, es muy interesante abrirla porque, bueno, uno se entera de tantísimas cosas del barrio. Y ahí puede contestar las preguntas. Y ahí puede... consultando la página también. Exactamente. Bueno, no sé cómo es electrónicamente hablando cómo se hace, pero bueno, ahí pueden conseguir el cuestionario. Y si no, tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, tratamos de distribuir estos folletos, estos cuestionarios. Uh-huh. O sea que esto es centralmente el tema de esta actividad, sí. que nos permite adentrarnos un poquito en la historia de nuestro... Por ejemplo, ¿dónde y quién escribió el Código Civil Argentino? Ajá. Esa es una de las preguntas. Una de las preguntas. Y entonces, al dorso del cuestionario hay una pequeña pista que va indicando eso. Por supuesto, Entonces se dice que, por ejemplo, el autor del Código Civil Argentino es recordado en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por una avenida. Uh-huh. Una avenida, bueno, es un dato bastante impreciso, pero lo precisamos un poco más. Una avenida, un barrio que lleva el nombre del autor del Código Civil Argentino. Si lo sabe igual, te no lo diga. Y después, no solamente una avenida y un barrio, hay un hospital que lleva ese nombre. Y después, por cuarto, si es que no es suficiente con eso, hay un club que lleva el nombre del autor del Código Civil Argentino. O sea que con esos datos, creo que ya... Ahí va acercando la respuesta. Se va acercando, porque si no sabemos la avenida, porque avenidas en Buenos Aires son muchas, uh-huh. Pues ya clubes de fútbol en Buenos Aires, bueno, seguramente que no es Boca Juniors, no es el autor del Código Civil. Porque... Pero sí tenemos una pregunta referida a San Lorenzo de Almagro, ¿verdad? San Lorenzo de Almagro, que San Lorenzo de Almagro es su nombre. Mi club. Pero fíjese que sí. San Lorenzo Almagro, que se llama San Lorenzo Almagro porque nace en Almagro, sí. Ahí en la México y 33, uh-huh. El daño no lo voy a decir porque es una de las preguntas que menciona el cuestionario, pero nace en Almagro. Es la clave para entrar a mi teléfono celular, la fecha del nacimiento de San Lorenzo de Almagro. Ah, sí, bueno, absolutamente. Resulta ser que Almagro nace en Almagro, después inmediatamente... Es el cumpleaños de la productora el día. ¿Hoy? No, el día de la fundación de San Lorenzo de Almagro. Ya pasó. Entonces es una pista, siempre antes del 5 de septiembre. San Lorenzo nace en Almagro, después se va a su estadio en la Avenida Plata, que ya no es Almagro. Sí. Y ahora tampoco está ni en Boeda ni en Almagro. Está en Flores. Somos San Lorenzo de Almagro, nos dicen los gauchos de Boeda y tenemos la cancha del Bajo Flores. Exactamente. Tenemos problemas psicológicos. De Almagro quedó poco, pero tiene el episodio fundacional. Absolutamente. ¿Sí? Así que igual tenés más o menos qué sé yo. Está el tema una de las preguntas toca el tema también ahí de las divisiones geográficas, que son bastante complicadas, ¿no? ¿Cuáles son las divisiones? ¿Cuáles son las divisiones de cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los límites oficiales del barrio? Oficiales. ¿Cuáles son los límites? Porque sabemos que Buenos Aires está dividida, tal vez un poco caprichosamente, sí. En barrios. Caprichosamente porque un barrio significa que todo el mundo se siente identificado con ese barrio. Claro. Por ejemplo, el caso paradigmático es el supuesto de Balvanera. Uh-huh. Balvanera en general no se conoce el barrio Balvanera. Claro. Se conoce más el 11, uh-huh. Porque en la jurisdicción oficial de Balvanera está el 11, está el Abasto, está el Congreso. Uh-huh. O sea que entonces... este hito tan importante de la ciudad forma parte de un barrio que se llama Balvanera, que tiene efectivamente una zona importante. En Ascuénaga y Bartolomé Mitre funciona la parroquia de Balvanera. Pero bueno, el barrio, yo les pregunto, yo justamente hice un libro sobre el barrio Balvanera, y cuando salíamos con mi compañero de trabajo, que fue el profesor Piñeiro, salimos a caminar al barrio y estábamos en Rioja e Independencia. ¿Qué barrio es este? Claro. Y nadie iba a responder que estaba en Balvanera, pero uh-huh. En los límites de oficiales aparece. Entonces, Buenos Aires está dividido en 46 barrios, 47 ahora se agregó últimamente en Puerto Madero, que digamos es un barrio, pero es un barrio bastante especial, ¿no es cierto? Exactamente. Es un barrio más. Y Almagro es uno de esos barrios, y tiene sus límites. Uh-huh. Límites que, bueno, la gente lo reconocerá, acá estamos en el barrio de Almagro, justamente en aquel de Lambaré, ¿no es cierto? Absolutamente. Y tenemos acá también la pregunta sobre el tango, ¿no? El tango Almagro, Almagro de mi vida. Exactamente, el tango Almagro, que es un tango. ¿Quiénes son los autores? ¿No? Bueno, una de las preguntas es esa, justamente. Pero es fácil, porque es cuestión de buscar un poquito. Porque yo le voy a dar una pista muy grande, ¿no es cierto? Muy grande, y no lo divulguen mucho porque si no va a ser muy fácil. A ver. Por internet se puede conseguir muchas estas cosas. Claro. Teniendo internet, esos chicos que van ahí a los locutorios, con unas pocas monedas. Las monedillas. Las monedillas se puede sacar mucho dato y hay datos, realmente uno puede encontrar cosas realmente impresionantes. Muchos personajes famosos en Almagro. Bueno, hay personajes famosos, uh-huh. Sí, personajes famosos en la literatura, en el tango, la ciencia, hay muchos personajes interesantes que eso podríamos aprovechar, Walter, otra uh-huh. oportunidad. Dale. Otra oportunidad porque Este barrio da para mucho, yo hace muchísimos años estamos trabajando en la historia. Bueno, hacemos una cosa, entonces cuando estemos más cerca del lanzamiento de las actividades, del 21 al 28 de septiembre, nos vienen de nuevo y nos cuentan un poco. Claro, más. Yo vendría con algún compañero de ahí de la comisión. De esta banda que estamos haciendo, banda entre comillas, la comisión de festejos, y así podemos difundir bien cuál es nuestra actividad. Para que todo el barrio nos acompañe y todos nos pongamos un poquito alegres a pesar de los malos momentos que nos toca vivir estos tiempos. Perfecto, entonces tenemos ahí el cuestionario, todos los que lo quieran llenar lo pueden consultar en la página del barrio de Almagro, que es www.info-almagro.com.ar, y después lo contestan y lo presentan en el Teatro del Pasillo con el nombre 35, en el Teatro del Encuentro en México 3700, o en la revista del Abasto en Sánchez Bustamante 736 y en el Instituto Argentino de Enseñanza de Inglés de Lesica 4095. Carlos, le agradecemos mucho que se haya venido aquí esta mañana, Al contrario, espero que tengamos respuesta de la gente, porque de esta forma, conociendo un poquito en nuestro barrio, vamos a aprender a cuidar más y a querer más. Perfecto. ¿Listo? Nos vemos a saber entonces. Pronto. Chao. Mucha suerte. Desde la coordinadora Febrero Boliviano, que está realizando distintas actividades acá en la Argentina con respecto a este tema, y también en apoyo y solidaridad con los trabajadores de Brumman, y que más adelante vamos a charlar de eso también. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Por las informaciones que le llegan a ustedes desde Bolivia, ¿cómo se está viviendo la situación? Hoy recordamos que empezaría un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Efectivamente, la Central Obrera Boliviana ha convocado una huelga general, pero esta huelga general ha sido acatada por todas las organizaciones trabajadoras, la Federación de Trabajadores Cocaleros, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el pueblo en general. Pero desde hace 15 días ya se lleva bloqueo a nivel regional por el altiplano, ¿no es cierto? Y se vienen haciendo cortes de ruta, ¿verdad? Exactamente, bloqueo nacional. Y por otro lado, hoy se declaró bloqueo nacional a nivel nacional, ¿no es cierto? Bloqueo de caminos. Y por otro lado, los comités cívicos, ¿no es cierto?, de todos los departamentos marchan, ¿no es cierto?, sí, de protesta, exigiendo, por un lado, la nacionalización del gas y el petróleo. Sabemos muy bien que por la Constitución, el artículo 137, los recursos estratégicos del subsuelo no pueden ser privatizados. Uno. Por otro lado, el pueblo se desiste, se opone, ¿no es cierto?, a la venta de gas a México y a Estados Unidos. Por un lado, en este momento, los dueños de las riquezas mineras y petroleras son tres grandes empresas. ¿Son empresas privadas, Félix? Sí, la Repsol de España. La Repsol de España, solamente. La Repsol de Gas de Inglaterra, la Pan American Gas de Estados Unidos. Estas empresas tienen que pagar en boca del pozo el 18% de su valor real. Esas son regalías que quedarían para el Estado. Exactamente. Siendo que Bolivia vendía el gas a Brasil a unos 70 centavos el metro cúbico de gas. Estas son las condiciones leoninas de contrato. Sería que si exportan a México y Estados Unidos, las ganancias serían para estas empresas y no para el pueblo boliviano. Claro. Lo que el pueblo boliviano quiere ser dueño en este momento es que el gas sea de los bolivianos, que el gas beneficie y haga funcionar a las fábricas, industrias bolivianas, que beneficie a los que hacen uso domiciliario del gas, al transporte. Y a partir del gas, el pueblo boliviano quiere que fabriquen otros subproductos con valor agregado. Claro, eso también se está reclamando. O sea, ¿no? La industrialización. Claro, claro. Sin embargo, todas estas mejoras con la venta de gas a México y Estados Unidos, se harían esas mejoras en Estados Unidos, se abrirían fábricas, ¿no es cierto?, habrían industrias, habría fuentes de trabajo y aumento del nivel de vida de estos países. El gobierno boliviano quiere esto y no quiere beneficiar a su pueblo. Esta es la lucha que, no siento que en este momento se está llevando en Bolivia. Como bien comentaba vos, Félix, esto hace semanas, ¿no?, que se está produciendo distintos tipos de reclamos. ¿Hubo represión por parte de la policía, ¿no?, esos reclamos? Exactamente, fue en Huarizata, donde hubo enfrentamiento, ¿no es cierto?, con la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, donde allí viven los aymaras nativos, especialmente. Los nativos luchaban por el derecho a la tierra, por un compromiso incumplido de entregar 1000 tractores. Y por otro lado, también los compañeros luchan y exigen nacionalizar el gas y al mismo tiempo están en contra de que se venda, ¿no es cierto?, a México y Estados Unidos. Claro, es una propuesta, digamos, de casi todo el pueblo trabajador boliviano. Exactamente. Se ha formado, ¿no es cierto?, la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales. Ajá. Organismo que a nivel nacional está dirigiendo todas estas luchas. Esta coordinadora integra el Movimiento de Apoyo al Socialismo, las Federaciones de Cocaleros, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, los petroleros, los trabajadores mineros, en general el pueblo, acata la dirección de esta coordinadora. Félix, en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir por parte del gobierno de Bolivia, ¿cómo crees que puede llegar a actuar a partir de esta situación si se concreta el paro en el día de hoy? Nosotros, ¿va a intentar solucionar la situación o va a seguir adelante con su proyecto? Nosotros, bueno, sabemos que los compañeros de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia han declarado la guerra. Y por otro lado, la huelga de la Central Obrera Boliviana, ¿no es cierto?, es con el fin de que se vaya el gobierno. Claro, porque ese punto también está, ¿no? Está. El pueblo boliviano también quiere recuperar sus recursos naturales, ¿sí o sí? O sea que se avecinan, ¿no es cierto?, luchas crueles, de violencia, de sangre. Esto lo ha dicho públicamente el compañero Evo Morales, que si el gobierno insiste con su política de entregar el país a manos de los gobiernos imperialistas, el pueblo saldrá a las calles y defenderá con sangre. Eso es lo que está pasando en este momento, o sea, se avecinan momentos difíciles para el pueblo boliviano. Félix, paralelamente ustedes van a estar acompañando también una actividad que se va a hacer acá en Argentina mañana con los trabajadores de Brugman, ¿verdad? Así es, con todas las organizaciones hermanas argentinas, todos los movimientos piqueteros, derechos humanos y toda la colectividad boliviana y hermanos latinoamericanos. Mañana a las 5:30 de la tarde marchamos desde la calle Avenida Belgrano y Entre Ríos hacia el Consulado y Embajada de Bolivia. Hacia el Consulado y Embajada de Bolivia, que representan los intereses de estas empresas extranjeras de Repsol de España, British Gas de Inglaterra y Pan American Gas de Estados Unidos. A este Consulado y Embajada, que son representantes de aquellos asesinos, a estos representantes que entregan nuestro país día a día, vamos a ir a decir